Tiempos de Victoria, proclamando la victoria de Cristo. Un programa del Ministerio Cristiano Charis García y la Iglesia Cristiana Huerto de Riego. Listo, sigamos con nuestro tema, vamos a avanzar. Y seguimos hablando de la familia. Vamos a seguir hablando de la familia. Te aseguro que lo que hace falta del tema de la familia te va a ayudar bastante también. Ayer terminamos diciendo, leyendo ¿dónde? En Josué 24, creo. 24:15, Josué decide y dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Los padres deciden qué familia quieren, a quién siguen, de quién aprenden. Eso lo deciden los padres, ¿verdad? Y hay un gran principio en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, vamos a mirar un momentico allí, el principio que se enseña en Génesis capítulo 3. En el verso 9 dice, después que Adán y Eva pecaron, en pocas palabras, no obedecieron lo que Dios había dictaminado. Dice que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te qué? ¿Quién te que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El punto aquí que hay que mirar es que la primera pregunta que le hace el Señor es, ¿dónde estás? Y después le dice, ¿quién te enseñó? Quien te enseña, te ubica. Quien te enseña, te ubica. O sea, cada vez que nosotros enseñamos a nuestros hijos, nosotros a ellos los vamos ubicando en una posición, en una condición. Cada vez que nosotros somos enseñados por alguien o por algo, somos ubicados en una condición y en una posición. Quien nos enseña, nos ubica. Dios le dice, ¿quién te enseñó? Pero antes le había preguntado, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía dónde estaba, sino para que él se diera cuenta que había perdido su posición. Estamos. Una situación de posición. Entonces, ahí en Josué 24:15, Josué decide que él y su casa servirían al Señor. Hay una frase que está en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas son libertados. Ahí Pablo le dice al carcelero, ¿qué le dice? Le dice, no te mates, ¿verdad? Porque serás salvo tú y tu casa. Muchos toman esa cita como una promesa bíblica. No lo es. Realmente es una palabra de sabiduría que tuvo el apóstol Pablo para con la familia del carcelero. Él vio un propósito en eso que estaba sucediendo para con la vida del carcelero. La salvación, primero que todo, es personal. Segundo, es intransferible. ¿Vamos bien? Entonces, cada quien es responsable delante de Dios. Nuestro trabajo como padres es enseñarles el camino a los muchachos. Es instruirlos en el camino. Es entrenarlos en ese camino. ¿Vamos bien? Vamos a leer entonces en Colosenses capítulo 3 para seguir con nuestro tema sobre la educación de nuestros niños. Colosenses 3. Y nuestra función como padres. Y en Colosenses 3, Dice en el verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo tú exasperas a un muchacho? Cuando tú dices una cosa, ¿y qué? Haces otra. Cuando tu vida no va de acuerdo con lo que tú hablas, generas en el muchacho confusión. Tremendo. Mira que los padres son los ídolos de los niños. Son el modelo, son el ejemplo a seguir. Produce confusión en el muchacho. Ve y dile que no estoy. Pero si él está viendo que sí está. Mi mamá, que está escondida allá atrás, dijo que no está. ¿Sí o no? También produce frustración. Y produce enojo. Muchos niños son problemáticos en los colegios y en las escuelas dominicales y en distintos ambientes porque sencillamente están manifestando enojo, frustración, producido en sus casas. Un niño por naturaleza es feliz, alegre. Entonces, si un niño no está feliz y alegre, algo está pasando. Entonces dice ahí claramente que no exasperes a vuestros hijos como padres. Pero en el verso 20 se le habla a los hijos. Y para poder mantener la armonía en la familia es necesario que los hijos obedezcan a sus padres. Óyeme bien, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿cómo dice? En todo. Porque esto agrada al Señor. Y hay que unir esto con Eclesiastés, capítulo 3, que dice que al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Hay gente que no prospera porque son desobedientes. El que es desobediente a sus padres no prospera. Porque dice la Biblia que los azotes están preparados para la espalda de los necios. ¿Qué es lo que está preparado para la espalda de los necios? Los azotes. Es Eclesiastés 2:26, no 3. Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Estamos? Entonces, tenemos claro aquí dos posiciones. Uno, los padres tienen que ser ejemplo y no producir confusión, ni enojo, ni frustración en sus hijos, siendo, diciendo una cosa y haciendo otra. Pero a los hijos se les manda claramente que deben obedecer. Obedecer a sus padres. En todo. La palabra manda a obedecer, ¿cómo? En todo. Porque esto es lo que agrada al Señor. Ahora, Efesios capítulo 6, que ha sido casi nuestra cita clave para hablar de familia. De hecho, creo que es la cita clave para hablar de familia. Efesios 6. La carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso. Efesios 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y seamos claros, ahí dice: obedeced en el Señor. Un papá no puede prohibirle a un hijo que lea la Biblia. Que ore. que eso no es lo que Dios dice. Porque esto es justo. Y ahí viene la segunda parte, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra honrar es darle a los padres la importancia que se merece. La gente cree que honrar a los padres es darle plata. No es darle dinero, es darle la importancia que se merecen. Es tratarlo como se merecen. Es considerarlos como se merecen. Y dentro de esa consideración está el ser obediente a la voz del padre, a la voz de la madre. Tus padres, óyeme bien, mal o bien, quieren lo mejor para ti. ¿Estamos? La Biblia dice que ningún papá, cuando el hijo le pide carne, le da una piedra o le da un pan. O cuando le pide pan, le da piedra. O cuando pide carne, le da serpiente. No. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Padres que sean padres creyentes. Porque si son padres demonios, no. ¿Estamos bien? Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea que, esto no es un problema de ayer, esto es un de hoy, esto es un problema de hace rato. Y lastimosamente sucede mucho en las iglesias. El papá llega a la iglesia o a la reunión de la iglesia y ahí es un payaso, porque se comporta de una manera totalmente distinta a como se comporta en su casa. Ahí ahora canta, grita, se arrodilla, sí pastor, que necesitan y tal, pero cuando llega a la casa, depredador, y la esposa, Godzilla, y se vuelve a ir depredador versus Godzilla. Y el hijo viendo, mi papá, si es payaso. Pero no le puede decir. ¿Sí o no? Mi papá lo que es un hipócrita. Mi papá lo que es un mentiroso. Y dice, para yo ser cristiano, mejor soy mundano. ¿Estamos bien? Ahora, estamos hablando de hijos menores. Ahora, hijos un poquito ya adolescentes. La cosa cambia. Porque el adolescente sí te va a decir en tu cara, ¿sabes qué, papá? No me digas nada, que tú no cumples. Entonces, me hace favor y me respeta, que yo soy su padre. No, más bien, pídele perdón a tu hijo, arrepiéntete y empieza a caminar como Dios dice. Porque ya empiezan las piedras a hablarte y dentro de poco Dios te va a ordenar. ¿Aló? Porque está siendo piedra de tropiezo para tu familia. Entonces dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Ya estudiamos la palabra disciplina. Y en amonestación o corrección del Señor. O sea que yo debo disciplinar, dar doctrina, reglas, pautas de conducta, y debo hacer las correcciones basado en los lineamientos y palabra y voluntad de Dios. ¿Vamos bien? Ahorita vamos a ver cómo se debe corregir. Ya vimos cómo se debe disciplinar, ya vimos cómo se debe instruir. Porque una cosa es instruir, otra cosa es disciplinar y otra cosa es corregir. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a mirar algo aquí que se nos había olvidado. Iba a empezar por allí y se me olvidó. Que son los puntos que quedaron pendientes de ayer. Ayer me hicieron unas preguntas y no las pude. Vamos a hablar por un momentico de una situación especial que se da en muchas familias. Y son las familias rejuntadas. El papá con unos niños, divorciado o viudo, y la mamá con unos niños, divorciada o viuda. ¿Estamos? O madre soltera, separada, o digo, lo que sea. Las combinaciones esas que pueden haber. O un hombre soltero que se enamora de una mujer casada y que compra la vaca, compra los terneros. Vamos bien. Será la ley de la de el que compra vaca parida compra el ternero, ¿sí o no? O sea, tú no, yo no entiendo cómo hay mujeres que como dije yo, por andar con sus arrecheras, mandan el carajo al hijo, se lo dejan a la abuela, al que sea, por estar con un hombre. Va contra naturaleza. No es normal. Pero bueno, pastor, esa no es la palabra que usted debe utilizar. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué una mujer ya adulta se va con un hombre? Por eso. Salmo 68, verso 5. Dice, hablando de Dios, que Él es Padre de huérfanos, tremendo, y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Estamos bien? Entonces, ya hemos visto que si está de novio, usted tiene que considerar muy seriamente esa relación. Pero vamos a suponer que ya están rejuntados. Pastor, no, organizaron una familia, no. Se rejuntaron. Se unieron. Entonces aparece una figura, el padrastro. ¿Sí o no? La madrastra. El hermanastro. ¿Cómo tratar esa relación dentro de la familia? ¿Cómo tratar eso? Lo primero es que hay que identificar que los padrastros o madrastras tienen que identificar que ellos no son los papás naturales de esos muchachos, y que si el papá o la mamá está viva, ese papá o esa mamá para ese muchacho es el papá y la mamá. No puede tratar de reemplazar. Vamos bien. Y lo mismo con los hermanastros, porque son hermanos de crianza, pero no son hermanos de padre. ¿Sí ves? Vamos a suponer que Nati tuviera un niño y yo tuviera un niño por aparte y nos hubiéramos rejuntado. Pastor, ¿usted por qué no dice que rejuntado? Se rejuntan. Y entonces, cuando se rejuntan, el hijo de Nati y el hijo mío no son nada. ¿Sí o no? Entonces hay que tener un ambiente de total respeto y consideración. Si eso desde antes de que se junten no se da, olvídense que dentro de la familia se va a dar. Después van a ver los celos, las diferencias, Ah, porque como el hijo no es tuyo. Ah, que no sé qué. Pero eso no es culpa de los que se juntaron, de los niños. Es culpa de ellos dos que sin considerar esas cosas, cogieron e hicieron lo que no debían. Vamos bien. ¿Qué más tengo que decir aquí? Vamos a ver qué se me falta por acá. No, sigamos. Entonces hemos hablado de un aspecto que dentro de la familia, ya vimos que el ambiente debe ser un ambiente de amor, de amistad y compañerismo. Pero la clave de que eso fluya dentro de la familia se llama la comunicación asertiva. ¿Estamos bien? Comunicación asertiva. Es la comunicación oportuna y directa. Tú no puedes estar hablando por los laditos. Hay gente que le gusta, dice por los lados. Y aquí en Sincelejo yo he visto mucho eso. La gente no le gusta hablar las vainas como son. Y cuando se las dicen como son, se ofenden. Hombre, el blanco, blanco y el negro, negro. El pan, pan y el vino, vino. Comunicación oportuna y directa. Que respeta la posición propia. Y respeta la posición ajena. Yo respeto mi posición. O sea, hay gente que le gusta vivir agradando a todo el mundo. Eso no puede ser. Lambones. ¿Sí o no son lambones? ¿Y qué quiere estar agradando a todo el mundo? Lambón. Y la posición ajena, que es una comunicación honesta y medida. Tú tienes que medir hasta dónde dices las cosas. ¿Cuándo debemos callar? Dice la Biblia que la respuesta blanda apacigua los ánimos. Te están ofendiendo. Tú no puedes incendiar más la cosa. Sí, porque tú eres una no sé qué. Entonces viene la mujer y le dice, igualita a tu maldita madre. Y güera, se formó enseguida. No me digan que eso es lo que sucede. Yo soy asertivo porque yo acerté. No, esa es con C. Esta asertivo es con S. Es una comunicación medida, mesurada, sin que otros sean violentados. ¿Sí ves? Como dice la Biblia, la respuesta blanda caldea, baja los ánimos. Si no tienes nada bueno que decir, calla. La Biblia dice que el necio, aun cuando calla, pasa por sabio. Imagínate tú. Tremendo. El necio, cuando calla, pasa por sabio. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que saber hablar entre los miembros de la familia. No puedes hablar violentamente, no puedes gritar, no puedes ser maldiciente, porque la Biblia dice que truhanerías, malas palabras, sean quitadas de nuestra boca. Se va a hablar, no a gritar. Estamos aprendiendo. Pastor, ¿y cómo hago eso? Bueno, usted lo hace haciéndolo. Le voy a dar un ejemplo. Están dos esposos que se tiran los platos y se están mentando la madre y tú después te tocan la puerta. Y el hombre iracundo abre la puerta la muchacha de Movistar. Sí, señorita, ¿qué quiere? Y con la cara, ¿y por qué no viene? ¿Qué hay en Jauca aquí? ¿No? Y ve, señor, que tengo unos planes. A ver, muéstrame para ver. Ay, vaya, si tienes tiempo para escuchar los planes. Y a tu esposa la quieren matar. O sea, que sí se puede controlar el genio. Porque si no se puede controlar el genio, si venía el hombre prendido cuando llegó allá a la puerta y vio a la Movistar, le hubiera dicho, y tú también, desgraciada, va, va, va, va. Y la muchacha se hubiera ido, ay, ¿qué le pasó a este? No, hombre, que se han visto casos. La gente, sí, pero ya porque están aburridos de la Movistar, pero la gente se controla. Ya se controla. Ah, entonces cambiamos el ejemplo por otra persona, ¿verdad? Llegó la mamá, llegó y enseguida, oye, llegó la mamá y enseguida cómo cambian. Llegó el pastor y cómo cambian. ¿Ah? Sí cambian. O sea que sí se puede controlar esas malas actitudes. Usted lo puede hacer. Proverbios 16:24 dice, o el jefe, llega el jefe y dice, doctor, bienvenido mi amor, mira quién vino, el jefe. Y viene ella toda, ay doctor, lo estábamos esperando. ¿Eh? Y le hace tintico y al esposo le quiere hacer venenito. Ya se fue, ahora sí. No, usted puede controlar su genio. Ahora, un hijo de Dios más rápidamente. Una persona, escúcheme. La gente dice, no, es que ese es el temperamento. Pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo controla temperamento. El Espíritu Santo transformó a Pablo. El Espíritu Santo transformó a Pedro. No, lo que estoy diciendo es que no tienen por qué llegar a matarse, porque en la familia debe haber un ambiente de armonía, un ambiente de amor, un ambiente de compañerismo y una excelente comunicación. Lo que estoy hablando es de comunicación correcta. No tienen por qué pelear en la familia. No tienen por qué gritarse en la familia. No tienen por qué... Ahorita miro para que hay otras cosas más. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. 16:24. Efesios, escúcheme, esto de ser cristiano, ¿tú sabes por qué la gente no cree en los cristianos? Y todavía es igual, peor que antes, ahora es peor que antes. Yo antes decían que eran unas partidas hipócritas, cuando yo no era creyente. Y siguen siendo lo mismo. Hay gente que dice, yo no voy a ser cristiano, porque son unos rajeleñas. Son unos hipócritas. No, sea usted cristiano, pero sea verdadero cristiano. ¿Estamos? No es no serlo, es sea lo correcto. Y demuestre que sí se puede vivir piadosamente. Y que Cristo reina y salva. Y que la bendición de Dios está contigo. Depende por dónde te miras, por abajo o por arriba. ¿Por dónde te mides? Si yo hubiera seguido a los que se supone eran ejemplo mío, mi madre, yo no hubiera sido creyente nunca. Pero yo decidí agradar a Dios. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otra cosa que debe considerarse, no debe ser una palabras o una comunicación ofensiva. Hay gente que le gusta ofender. ¿Sí? Como tú no estudiaste nada, ya le dijo bruto. ¿Sí o no? Como a mí me toca estar trabajando y tú andas aquí en la casa, o sea, floja. El otro se entiende. No puede ser ofensiva, no puede ser sarcástica. Burla. Hay unos que le están respondiendo a otro, pero se están burlando del otro. Y el otro se da cuenta. Me estás cogiendo de tonto. Eso no tiene respeto. No puede ser irónico. Ser irónica en la comunicación. Doble sentido, da a entender cosas. Sea claro, mi hermano. Hable. ¿Saben el cuento de Jesús y los apóstoles? Jesús vino y dijo: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Ya? Y vino Juan y preguntó: Señor, ¿seré yo? No, Juan, no eres tú. Vino Pedro y preguntó: Señor, ¿seré yo? Y Jesús le dijo: no, no eres tú. Y pasaron todos los discípulos. Y llegó Judas y dijo: Señor, ¿seré yo? Y el Señor le dijo: Señor, tú. Señor, ¿seré yo? Te tú un al revés. ¿Sí ves? Tú sabes. Tú sabes. No puede haber gente que sale con unas cosas que dan en rabia, ¿verdad? No produzca eso en la familia. Otra cosa que debe haber en la comunicación, aparte de saber hablar, es saber escuchar. Saber escuchar. 29. Saber escuchar. Tiene que ser el mensaje correcto, la forma de emisión correcta. Oye, por cierto, en eso tiene que ver mucho los gestos. El lenguaje no verbal también comunica. Hay gente que está hablando con otro y parece que lo estuviera pegando. ¿Sí o no? Porque gesticulan. Bueno, uno aprende a veces a entender eso. Otros ya están hablando así como yo y parece que estuvieran peleando, ¿verdad? Entonces, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. No oír, escuchar. Se escucha cuando se recibe el mensaje y se comprende. Entonces, en la escucha tiene que haber una interlocución en el sentido de que se afirme. Oye, sí, te estoy entendiendo. No, ajá. Sí. Oye, qué interesante. ¿Y cómo fue que pasó esto? Por eso digo, la parte no, esas son en la comunicación no verbal, pero hay una comunicación, ahora estamos hablando de la parte de la escucha. Hay gente que no escucha. Con el ojo pegado en la novela y el esposo hablando y la mujer con el ojo pegado en la novela. ¿Ah? ¿Qué me estaba diciendo? Se manse eso ya enseguida. ¿Ah? Escúchame. Se ponen a ver los partidos del Junior. Se les olvida que existe lo demás. Los costeños ven los partidos de Junior. Tu papá, tú sabes. No, Nacional son por allá. Costeño que se respete sigue el Junior. Entonces. Uy, esto no hace parte de la predica. Eso es aquí. Porque todo va para Bogotá ahorita. Hay que saber escuchar. Hay que tener contacto en la comunicación. ¿Estamos? Hay que poner atención en la comunicación. Es importante cuando usted siente que lo escuchan. ¿Estamos? De igual manera, también es importante para otro que sienta que usted lo está escuchando, que usted está comprendiendo. Tercera cosita. Es necesario, dentro del ambiente familiar y en la comunicación, reconocer los errores y equivocaciones propias. No estar restregándole al otro la equivocación y el error. es que cada quien reconozca sus errores y sus equivocaciones. Y lo primero que tiene que hacer es corregirla. Muy bien, esposa me está diciendo, y es verdad, en la parte de comunicación, los adultos deben buscar la forma de comunicarse al nivel de los niños. Y una de las buenas, de los buenos ejemplos, es que un adulto debería agacharse para hablar con un niño. ¿Estamos? Jugar con un niño. Una de las maneras más poderosas de comunicarse con un niño es jugando. Usted lleva a un niño a psicología y el psicólogo no lo siente en un diván. El psicólogo lo pone a jugar y lo pone a pintar. Y con base en eso, el psicólogo se da cuenta de muchas cosas. Juegue con sus hijos, charle con sus hijos. Participe de las actividades. Mira bien esto. Dentro de la comunicación hay cosas que no se deben transmitir. Ya vimos que una cosa es el ambiente de esposos y otro es el ambiente de padres. Lo vimos ayer, creo que fue. Los esposos o padres no deben transmitir sus problemas a los hijos. A tu hijo no le importa el recibo de la luz. A tu hijo no le importa tus problemas laborales. A tus hijos no le deben importar los problemas entre padre y madre, las diferencias que hayan. Hay que guardarlos de eso. No son, ellos no van a solucionar esos problemas para que se los dicen. Es que tengo que pagar, y que te va a dar 100 mil pesos de pelo para que pagues la luz. ¿Ah? ¿Sí ves? No, tú no tienes por qué hablar eso con tus hijos. Para mantener un buen ambiente de familia. Listo. Vamos bien. Y hay que tener una comunicación clara, por cierto. No puedes tener a la gente en la casa con una incertidumbre tampoco. ¿Tiene problemas financieros el hombre? Y se entera la esposa el día que llegan con el desalojo. ¿No? Qué lindo. Qué hermoso. ¿Ah? Los niños, los muchachos deben hablar con sus padres, pero los padres deben abrir esas puertas de comunicación con los hijos. Un acné, un granito, el primer granito que le sale al muchacho en la frente a la muchacha. Oye, eso es un trauma. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Menarquia es la primera menstruación, ¿verdad? Pues es un problema para una niña. Está en la piscina de pronto y quién sabe, uno no sabe. Tienes que hablarle de esas cosas. Ahorita vamos a hablar de eso. Ajá. Una mala calificación en el colegio tiene que ser tratado. Mi amor, hijo mío, vamos a superar esto. ¿Verdad? ¿Viste, animal bruto? Oye, qué cosa es, qué tronco de comunicación. ¿Sí ves? Un padre, y vamos a leer en Mateo 6, los padres, Mateo 6, oye, esto es práctico, esto es una vaina que uno lo pone en práctica y uno dice, lo que más uno pueda, uno pone en práctica todo esto. Son principios bíblicos. No hay tanta cita para no aburrir la cosa a veces, que la gente se aburre con tanta cita. Mateo 6, verso 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, un padre o los padres deben identificar las necesidades de la familia y suplirlas. Oye, que el pelado tiene ya una flanera, un suéter que parece una transparencia. Y no le compra porque... que deja que pase ahí. ¿Ah? El pantaloncillo parece el colador de la cocina. Lleno de hueco. ¿Ah? Las necesidades... Ve a la esposa en la cocina haciendo algo y la ve reventándose y él, oye, le hace falta a mi esposo un horno. Le hace falta algo que le ayude para los asuntos de la casa. No hay juegos, no hay nada en la casa. Las necesidades están allí. El padre tiene la capacidad de Dios porque Dios dice que él como padre lo hace. Ahí dice. Dice que sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, tú no tienes que esperar que tu hijo te pida. Tú tienes que estar pensando en la casa. El hombre que está pensando en la casa se da cuenta de las necesidades de la casa. Una de las situaciones por las que una mujer se da cuenta de que el hombre está haciendo aventuras por la calle es cuando él empieza a ser irresponsable con las necesidades y responsabilidades dentro de la casa. Eso siempre. Él era delicado, o sea, ella tiene una necesidad de afecto, él se la estaba dando hasta que otra empezó a llevarse eso. El hombre estaba comprando en la casa lo que se necesitaba hasta que por allá la sucursal empezó a sacarle recursos. Esto es así. O sea, un verdadero padre está pensando en su casa, viendo las necesidades de su casa y supliéndolas antes que se le pidan. Eso lo hace un buen padre. Eso lo hace un buen esposo. Mateo 6. Ahí mismo. En el verso 32, 31, no afanéis pues diciendo qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos. Tres cosas básicas: comida, bebida y vestido, o seguridad o cobertura. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Vamos bien? Te aseguro que hoy el seminario está tan bueno como ayer y antes ayer y antes anteayer. Entonces, un padre considera las necesidades de la familia. Primera carta de Pablo a Timoteo. Y debe suplir las necesidades de la familia. Primera carta de Pablo a Timoteo. Interesante, esto está bueno. Y se pone mejor. Versos 7 y 8. Primera de Timoteo 5. Versos 7 y 8. ¿Cuánto quiere uno? Que todos vengan a todo. Desprecian la palabra de Dios. Después vienen los ayayay. Después vienen pastor, vea que no sé qué. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos. Era bien. ¿Quiénes son los suyos? Su familia. y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Más claro no canta un gallo? ¿Sí o no? Tienes que suplir para tu casa. A mí me tocó, al principio tenía pena, en estrato 5, poner una venta de frito. Nati la puso y a mí me daba pena. Y después el pastor me molestó la vida y me dijo, me convenció, me dijo que vas a dejar morir a tus hijos. Y me tocó pararme en la puerta, en estrato 5, a vender jugo con patacón y queso. Usted no puede tener vergüenza. Usted tiene que proveer para sus hijos. Salga a vender mango, salga a hacer lo que sea, pero haga algo. Yo le dije a mis hijos un día, yo les voy a enseñar cómo se convierte la naturaleza en dinero. Teníamos ahí un poco de limones. Yo les dije, vea, esto es poco de limones que hay aquí, que se secan ahí, se pudren ahí, a veces se caen. Usted va y lo recoge un poco de limón, se compra 1,000 pesos de azúcar, se hace una jarra, echa el pocotón de limón, se compra los vasos y empieza a vender los vasos a 500 pesos ahí en el campo que están a gente asoleada. Con unos cuantos limones y un poquito de azúcar, que valía como 600 pesos en esa época, ¿verdad? Y hielito y todo, ¿cuánto se podía gastar? Si el agua se la podía coger por ahí. ¿Ah? 2,000 pesos, ponle tú que se gastara. Que no, no se los gasta. No llegaba a gastarse los 1,000 pesos. Con los dos primeros vasos de jugo que vendía, estaba coronado. Y convertía el limón que estaba tirado en el piso en plata. Hoy también se puede hacer con otras cosas. Es que me da pena. Entonces la Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué es una necesidad? Entonces los padres estamos para sufrir las necesidades de nuestros hijos o de nuestra familia, más bien. Y una necesidad se define como la carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. O sea, la comida es una necesidad. La bebida es una necesidad. ¿Vamos bien? Otra definición es riesgo o peligro que se padece o que se sufre y en el que se necesita pronto auxilio. Entonces vamos a mirar cuáles son esos aspectos en los que nuestra familia tiene necesidades. La primera cosa que hay que considerar es que nuestra familia tiene necesidades espirituales, porque nuestra familia son espíritus renacidos, creyendo que es una familia cristiana. Tiene necesidades espirituales. Tiene necesidad de la palabra de Dios. Tiene necesidad de cantarle a Dios. Tiene necesidad de alabar a Dios. Tiene necesidad de congregarse como iglesia. Tiene necesidades nuestra familia. Otro tipo de necesidad que necesita ser suplida por nosotros como padres son las necesidades fisiológicas o básicas. Son aquellas que son indispensables para que funcione. ¿Cuáles son? La comida, la bebida y lo que se llama la vivienda. O la cobija. O sea, tiene que ver con ropa, con vivienda, con todo lo que te cubra. Es necesario. Tú no puedes tener la familia por ahí bajo un puente, no puedes tener la familia por ahí tirada por la calle, ¿verdad? Por eso, el principio está que cuando usted se casa, usted busca su propia vivienda. Y en esa vivienda usted le va a dar seguridad de arrope, de cobertura a su familia, empezando por su esposa. Y allí es donde usted va a empezar a proveer comida, alimentos. Ya se supone que toda esa cantidad de alimentos que se van a comer desde antes en el noviazgo debieron haberse puesto de acuerdo cómo van a comer. ¿Qué tal un vegetariano con un carnívoro? ¿Ah? Otra cosa que debe ofrecer los padres a la familia es seguridad. El tercer aspecto, seguridad. O sea, debe generar un ambiente en ausencia de peligros. Un ambiente de confianza y de apoyo. Que los miembros de la familia sepan que ahí en la casa van a encontrar apoyo, no rechazo. ¿Por qué los hijos se van para las pandillas y para la droga? Porque no sienten el apoyo en la casa. Entonces tiene que haber un ambiente de apoyo. Dios lo hace con nosotros. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa, recibió el apoyo del padre, no la condenación del padre. ¿Vamos bien? Mira bien. De la oscuridad a la luz. Así es el subtema de este tema. La idea es que usted muestre una familia poderosa, arrancando en el seno de su casa. Ahorita vamos a hablar de eso. Ausencia de peligros. Usted no puede estar llevando personas desconocidas, sobre todo a esos que les gusta beber, llevan borrachos a su casa. En Cartagena, yo me acuerdo cuando yo era niño, a mí no se me olvida, el famoso violador de arroz barato. Eso era un botadero de basura. Un hombre llevó a unos amigos borrachos a la casa y los amigos violentaron a la niña. Uno de ellos. Algo así fue. Poniendo en peligro a la familia. ¿Estamos? A la esposa. Yo sigo a la familia. Metiéndose haciendo negocios por ahí en la calle, todos truculéticos, y después dicen, el que va a pagar va a ser la esposa, el hijo. ¿Ah? Sí, sí me hago comprender. Tú tienes que ofrecer seguridad a tu familia. También tienes que producir, cuarto punto, afiliación social. O sea, sentido de pertenencia. Que ellos sepan que son miembros de la familia. Que ellos ahí, bueno, mis hijos saben que si aquí vienen alguien formando desorden, ellos pueden aquí poner, ellos pueden mandar aquí como si fuera yo a ponerle orden al extraño. Porque ellos pertenecen a esta casa. Y en nuestra familia no va a venir un extraño a dañar el ambiente. ¿Sí estamos? Sentido de pertenencia a un grupo, que haya amistad y afecto dentro de ese grupo. ¿Eso quién lo ofrece? Los padres, primeramente a la familia. Es que yo le doy todo a mis hijos. Sí, pero tú no le das seguridad a tus hijos. Sí, pero tú no le das afecto a tus hijos. Oye, ¿cuántas veces tú le das cariño? Dentro de eso están los cariños entre los esposos, de los padres a los hijos. ¿Cuántas veces tú abrazas a tu hijo? ¿Cuántas veces tú lo felicitas? ¿Cuántas veces tú lo animas? ¿Cuántas veces? El pelado pintó un muñeco. Oye, qué vaina tan bacana. Y ojalá tú supieras un poco de arte. Parece un Renoir. Y el pelado dice, ¿Renoir? ¿Dónde está? Y empieza a buscar. Uy, si Renoir era el pintor más famoso que había. Y él piensa, uy, yo también puedo ser como Renoir. Miren, mamarracho ese que pintó el otro. Mira, ahora se cree Renoir. Así no es. ¿Ah? Deja la tontería, haga algo útil. ¿Ah? Y el pelado, pero tú tienes ahí el próximo botero. La gente habla de oye, botero, pero tú un poco gordos ahí y con eso se hizo famoso. ¿Qué tal un pelado tuyo pintando un poco vaina rara y de pronto eso es lo que lo va a hacer famoso? Arte es arte. Esa es la gran ventaja del arte. Es la expresión del hombre. Que se sienta que pertenece a un grupo. Que se van de paseo y él también hace parte. Que él hace parte de las conversaciones de la familia. Que él puede opinar. Hoy no vino mi amigo Seba, no. Él opina y yo lo escucho. Ya. Opina. Eso está bien porque él hace parte de esta familia. Aquí en esta iglesia los niños tienen voz. Aquí un pelado puede decir lo que sea. ¿Sí ve? Aquí cuando hay asamblea los niños hacen parte de la asamblea. ¿No es así? Yo quiero que me lleven a no sé qué parte. Bueno, vamos para no sé qué parte. ¿Sí o no? ¿Quién? Ah, no, Samuel también. Estima, otro punto. Estima y reconocimiento. Un padre debe darle a su familia y específicamente a sus hijos. Estima y reconocimiento. Es una necesidad. Nosotros como hombres tenemos necesidades espirituales, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación social y necesidades de estima y reconocimiento. Que nos presten atención. Usted tiene que prestar atención a su familia. Yo en un tiempo me estuve equivocando con los niños. Estaba metido en el computador y sí. Ah, bueno, ahora me está. Eso no es atención. Si te están hablando es por algo importante. Me ha tocado aprender a la fuerza, pero me toca aprender. Me toca aprender, mi esposa me ayuda. En lo que me equivoco, enseguida nos ayudamos. A eso estamos, ¿viste? Si mi hijo me está llamando es por algo importante. Puede que sea una tontería para ti, pero escúchame, es importante para él. Ahí está el respeto. ¿Ah? Tu esposa te está llamando y tú llegas, no, mi amor, fue que se me partió la uña. Para esa tontería, no, para ella es importante. ¿Qué tal todas las uñas en un ojo? Tú porque como tienes todas igual, no te importa, pero ella sí le una uña cortada diferente a las otras, grave. ¿Ah? Parece una tontería. No, mira que estudiamos aquí que tenemos que aprender que fisiológicamente somos distintos, psicológicamente somos distintos, funcionalmente somos distintos. Escúchame. Y hay una necesidad última y es la necesidad de... bueno, vamos a seguir. El reconocimiento está lo de la atención, lo de la aprobación. Que tú te sientas aprobado, aceptado. Ajá. No, pero el reconocimiento es que tú digas, oye, es que yo no soy aquí un estorbo, yo soy algo útil. No va el estorbo derecho del equipo, no. Respeto y un reconocimiento positivo. Aprenda, escúchenme, aprendan, esto es necesario, a reconocer positivamente. No eche mentiras, no. Pero busque lo positivo de su miembro de su familia. Esa es la misma de estima y reconocimiento. Aprenda a buscar lo positivo que usted ve. Y esas cosas, refuércelas en sus hijos. Refuércelas en su esposo. Refuércelas en su esposa. Tengo... tengo que honrar a mi papá, como siempre dice Nati, que es el que más honro yo. Mi papá tenía eso bien claro. Mi hermano es que es el médico. Mi papá le medio vio enseguida, fue metiendo enseguida libros de naturales, fue metiéndole que para que aprendiera el curso de primeros auxilios, fue enseguida. Eso fue... A mí me medio vio con interés por la electrónica y tal, y enseguida me fue metiendo por ahí, enseñame un curso de computadores, y tenía yo 14, 15 años. Si tuve que esperar, le gusta pintar, compré lápices para que pinte. Aquí a quien le gusta hacer dibujos, esculturas con plastilina, y le compro plastilina. No es malo, no es que eso es lo que le guste, muchacho. ¿Ah? Y el último punto de necesidad es autorrealización. Todo el mundo quiere llegar a ser lo que puede ser, lo que él cree que puede ser. Todo el mundo quiere llegar a ser lo que él es capaz de ser. Para eso nosotros debemos suplir. ¿Qué quiere ser un niño? Niño. ¿Qué quiere ser una esposa? Esposa. ¿Qué quiere ser una mamá? Mamá. ¿Qué quiere ser un papá? Papá. ¿Sí ves? Entonces, un padre debe suplir las necesidades de su familia en 6 aspectos: espiritual, fisiológico, de seguridad, de afiliación social, de estima y reconocimiento, y de autorrealización. ¿Sí ves? Son 6 aspectos. 5 que están estipulados por Maslow en las necesidades básicas del hombre. ¿Sí ves? Entonces, el padre, no, escúcheme, yo ya les dije cuáles son: espiritual, fisiológicas o básicas, de seguridad, de afiliación social, no, afiliación social, estima y reconocimiento, y autorrealización. Seguimos. Entonces, el padre es el proveedor. Entonces uno dice, Salmo 23, oye bien, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El papá es el pastor de la casa. Es el que está llamado a guiar, alimentar y a sostener a su casa. Tus hijos tienen que estar seguros contigo. Mi papá es mi pastor. Y a mí nada me va a faltar porque mi papá es mi papá. Ayudas a tus hijos a ser responsables. Ahora, en el proceso de suplir las necesidades de nuestra familia, tiene que diferenciar lo que es una necesidad de un capricho. Suples necesidades, mas no estás obligado a suplir caprichos. Vamos bien. No tienes por qué darle al niño todo lo que te pida. Porque no todo lo que te pida, él lo necesita. Y si tú le das todo lo que te pide, estás engendrando a un pretencioso y muchas veces a un flojo. Porque dentro de la familia se tienen que aprender ciertos aspectos de la vida. Que uno como padre tiene que manejar, aprender a manejar. ¿Y cuáles son esos aspectos que se deben enseñar dentro de la familia? El primer aspecto es el de administración. En la familia se debe aprender a administrar. que se deben considerar dentro de la, dentro del proceso de la familia, la administración. Entonces, todos, no solamente los niños, todos, papá, mamá e hijo, tienen que aprender a administrar los recursos que hay. ¿Bajo qué principio? ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la parábola de los talentos, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay que ser fiel en lo que, en lo poco. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Es hacer lo mejor posible con lo que hay. Lo que hay es lo poco. ¿Vamos bien? Ser fiel en lo poco. Lo poco es lo que hay. Porque debe haber más tarde más. Entonces hoy es poco, mañana será más. Pero para que pueda haber más, debe ser uno fiel administrando lo que hay de la manera más excelente. Si hay una sola camisa, que la camisa esté bien limpia y bien planchada. Si hay un solo par de zapatos, que esté bien emboladito. Que si hay un, hay solamente patacón con queso, plátano con queso, patacón con queso, no hay más. No, vaya y compre. No hay más. Si el niño solamente puede, solamente hay para comprarle un carrito, es un carrito. Un balón. Haga feliz a cualquier niño, regálele un balón para que vea usted cómo eso. A una niña, regálele una muñeca, para que vea usted cómo enseguida. Todo pelado puede tener iPad, iPhone y lo que sea, pero un balón es irresistible. Unos chocoritos para una niña, porque en el juego el niño desarrolla inteligencia, imaginación. Tremendo. Entonces tiene que aprender uno a administrar. Y lo primero que tiene que ser un buen administrador son los padres. Entonces hay que enseñarle a los niños que las cosas se ganan. Que las cosas se ganan. Que hay que trabajar. ¿Estamos? Yo tengo una situación difícil acá con los niños, porque yo vivo con ellos y trabajo en el mismo lugar donde ellos me ven. Pero ellos saben que yo me pongo a trabajar. Las cosas se ganan. Que hay que aprender a ahorrar. Hay que aprender a ahorrar. O sea, tener reservado algo allí. Y una de las cosas que tienen que aprender es que la familia tiene que aprender a dar, a sembrar, a ofrendar. Toda la familia tiene que aprender a dar, a sembrar, a ofrendar. Que se aplique el principio de la siembra y la cosecha en ellos. Que ellos son un vaso de bendición de Dios, donde Dios va a depositar bendición para que esa bendición sea repartida, para que Dios pueda dar aún más bendición. Esa es la bendición del dar. Otra cosa que se debe tener en cuenta para administrar es tener orden en la casa. Orden. Debe haber orden. Para que las cosas funcionen. De hecho, Proverbios dice que en el principio la sabiduría lo estaba ordenando todo. Para que las cosas funcionen, tiene que haber un orden. Tú tienes que tener un orden en tu casa. No puedes vivir toda la algarete ahí, a lo que salga. Tiene que haber un orden. Tiene que haber una planificación económica. Se planifica con base en lo que hay, no en lo que no hay. ¿Por qué las familias se meten en deuda? porque planifican con lo que no tienen. Vamos bien. Entonces tienes que tener orden en la casa. Ya vimos que hay un orden en el matrimonio, hay un orden en el noviazgo, hay un orden en la familia. Dios, los padres de los hijos. En matrimonio, Cristo, el hombre, la mujer. Vamos bien. ¿Qué más deben aprender nuestros niños y qué debemos nosotros enseñar? Justicia. En la familia debe haber un ambiente de justicia. Debe enseñarse a nuestros hijos a ser justos. Debemos ser justos con nuestras esposas. Justos con nuestros esposos. No está bien un hombre que sale, se divierte y la esposa enterrada en la casa. No es justo. ¿O sí es justo? Así como él cumple una función, ella cumple otras. No es justo lo ancho para mí, lo angosto para el otro. No es justo. No es justo. Tiene que tratar, ¿qué significa justicia en la familia? Que hay que darle a todos por igual. Yo no puedo darle más a Kenneth que a Rafael David. No puedo. Si tiene tres hijos, todos por igual. Todos valen lo mismo, todos son igual de importantes, todos son igualmente miembros de la familia. No, es que yo no como para que mis hijos coman. Eso no es justo. Cuando usted deja de vestirse para que sus hijos se vistan, usted deja de comer para que sus hijos coman, usted deja de descansar para que sus hijos descansen, cuando sus hijos crezcan, a usted no le van a dar ni para que se vistan, ni para que coman, ni le van a permitir descansar. Porque ellos aprendieron que usted no necesitaba ni comida, ni vestido, ni descanso. Entonces le van a traer los nietos ahí para ellos irse a divertirse y usted sufra y lleve. Para que sea seria y se organice. ¿Aló? Es así. Uno aquí en mi casa, nosotros comemos todos en la misma mesa, todos, siempre. A la primera persona que yo le sirvo el jugo en la mesa es a mi esposa. La primera persona que ellos ven que yo les sirvo. ¿Eh? Y después me sirvo yo. ¿Sí o no, niños? Hay un orden. Si hay un vaso, son cuatro vasos. Ahora, si solamente hay un solo vasito y no alcanza para todo, entonces dividimos el vaso en cuatro. Cuatro porciones. A cada uno le toca su pedacito. Si hay un solo plato, se divide en cuatro. Si son tres, se divide en tres. Si son ocho, se divide en ocho. Pero todo eso es justicia. Justicia también es que usted sepa asignar reprimendas, castigos. Tiene que ser justo. En la medida de la falta, el castigo. No estamos hablando castigo físico, estamos hablando de ciertas limitaciones que se dan como consecuencia de una mala acción. Ahorita vamos a mirar cómo se debe corregir a un niño también. ¿Estamos? Ya hablamos de la importancia de corregir a nuestros hijos. Entonces, la justicia también está en dar a cada quien lo que merece. Entonces, al que merece reconocimiento, hay que darle reconocimiento. El que merece premio, hay que darle premio. Si un hijo gana el año, se le da premio. Y si el otro lo pierde, no se le da. No, pero es que eso no tiene que ver con lo que usted habló ahorita. Ah, no, no, sí tiene que ver. Tiene que haber justicia en la asignación de tareas al nivel de la familia. Hay que darle responsabilidades a nuestros hijos conforme a su edad. De pronto no te puede lavar el baño, pero sí te puede recoger ciertas cosas. ¿Qué otra cosa debe manejarse dentro de la familia? Ya hablamos de la administración, pero aquí hay otro aspecto y es el dinero. No se debe cargar a los hijos mayores con las responsabilidades de la casa. No se debe cargar a los hijos mayores con las responsabilidades de la casa. Hay papás que cuando el hijo empieza a crecer, entonces vienen y le ponen todas las responsabilidades del hijo. Y lo atan a la casa. Y cuando ese hombre sale a casarse, entonces no alcanza la plata en su casa porque tiene que dar en su hogar propio, porque tiene que estar dando en la casa de sus padres. Eso no es correcto. Vamos bien. Pero si yo soy viuda, entonces la Biblia dice cómo se trata a la viuda. ¿Estamos? Entonces, hay que asegurarse de que el dinero no se convierta en el dios de la familia. Por eso es que es necesario una cosa hablar de administración y otra cosa hablar de dinero. Jesús dijo que no se podía servir a dos señores, a Dios y a la riqueza, porque se amaría el uno y se aborrecería el otro. Entonces hay situaciones que se dan donde el papá se vuelve o la mamá se vuelven ausentes porque están trabajando para darle a sus hijos. Sí, conocemos esos casos. Reventando para darle a sus hijos, pero son padres ausentes. Le están dando cosas materiales, pero no le están supliendo otras necesidades a sus muchachos. Peor, les están enseñando que solamente el dinero es el que autoriza y desautoriza cosas en la casa. No le diga a sus hijos, ¿por qué no vamos a ir, papá? Porque no hay plata. Porque no es el momento, porque Dios no lo permitió, por lo que sea, pero no es porque no hay plata, es porque no sé, porque no. Entonces vea, la Biblia dice que el dinero es bueno para todo, pero que lo que es malo es el amor al dinero. Entonces hay gente que en la familia aman el dinero y por amor al dinero destruyen a su familia. ¿Cuál es la cita entonces clave para combatir eso? Mateo 6. Mateo 6 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Verso 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea que en vez de estar buscando el dinero, lo que tiene que estar buscando la familia es primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y lo que es material y necesario para vivir, ¿te será qué? Añadido. Tremendo, esto es poderoso. Otro aspecto que debe aprenderse a manejar es la parte de la religión. O por decirlo de otra manera, para no decir religión porque es incorrecta la palabra, la espiritualidad. Hay que ser como padres, tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos. Hay que enseñar con el testimonio. Hay que desafiar la fe de la familia. Importantísimo, desafiar la fe de nuestra familia. Que nuestros hijos y nuestras esposas y nosotros mismos aprendamos a creerle a Dios por nuestras cosas. Aprender a desafiar la fe. Tenemos que enseñar y ser ejemplo en que somos creyentes, hombres y mujeres de fe. Y debemos aprender a que nuestros hijos a desafiar su fe, que ellos aprendan a creer por sus juguetes, que ellos aprendan a creer por sus cosas. ¿Estamos? ¿Quieres una bicicleta? Bueno, vamos a creerle a Dios por esa bicicleta. Bueno, hay un punto que yo tengo que aclarar. Los padres muchas veces le enseñan a los hijos a pedir, pero no le enseñan a creer. Hay una diferencia entre pedir y creer. Yo puedo pedir sin creer. Y los principios de fe son los que tienen que ser puestos en práctica. Creí, por lo cual hablé. Todo lo que pidas al Padre creyendo que lo tendréis, te vendrá. Entonces yo tengo que enseñar fe a mis hijos. No a pedir. Yo quiero agregar algo más ahí. El canal. Ven a ti, ven, dilo por aquí, ven. El canal. No, empieza de nuevo. Ya. Dilo ahí. Muchas veces los niños están orando en familia por algo o por algún motivo, o sea, por un juguete, por algo, y como el canal que Dios está utilizando para bendecir a nuestros niños son los papás, ¿verdad? Entonces Dios le provee a los padres y muchas veces le dan regalos a los padres para los niños, y vienen los padres como tienen necesidades y tienen prioridades, la luz, el agua, etcétera, o aún la misma ropa de los niños. Entonces toman esos regalos o toman esa provisión que de los niños están creyendo, entonces lo utilizan para otras cosas. Entonces así el padre, que debe ser el responsable de los niños, le mata la fe a los niños. Porque entonces se preguntan, ¿qué pasó? Yo estaba orando, estoy creyendo, porque los niños son creyentes. Cuando tú le dices, créele a papito Dios, ellos le creen. Lo he visto muchas veces, ellos han hecho listas. Nuestros hijos han hecho listas para creer. Los niños aquí en la iglesia han hecho listas para creer. Y muchas veces la provisión le llega a los padres y lo utilizan para otras cosas. Entonces, padre, esté atento. Cuando un niño está orando y la provisión que te llegue extra, ¿verdad?, muchas veces es para lo que ellos están orando. Porque recuerda, el canal que Dios utiliza para bendecirlos a ellos son los papás. Ahora, dos, hay tiempo para todo. Si un niño de 8, 9, 10 años están pidiendo un teléfono celular de alta gama, lo siento, no vas a dárselo. Dios no le va a dar un carro a un niño de 12 años, de 8 años, de 5 años, porque sabe que se va a matar. No le va a dar una moto, ¿cierto que no? Entonces, todo tiene su tiempo y eso también hay que enseñárselo a los niños. Cada etapa del niño se va a ir cumpliendo y para todo hay tiempo. No es tiempo de una moto, no es tiempo de un teléfono celular. ¿Qué hace un niño de 8 años con un teléfono celular? Si no, él va al colegio a estudiar, ¿verdad? Va a estudiar. Los niños le pusimos teléfono celular, ahorita que entraron a bachillerato, para una sola función, y eso, no de alta gama, porque lo ponemos en peligro. Porque a la entrada, a la salida del colegio, hay gente que está esperando para atracar a los niños. Entonces, con el fin de que ellos a veces salen más temprano y llaman, mamá, ya salí del colegio. ¿Sí me entiendes? Vengan a buscarme o mándenme el transporte. Entonces, para eso se necesita, porque ya entraron a bachillerato y el colegio está lejos. Pero un niño de 8, 9, 10 años, para un teléfono celular de alta gama, ¿para qué? Eso Dios no se los va a dar. Y como padre debemos ser responsables de eso. Muy bien, Gordita. Está preparando un seminario. Pónganse mosca. Sabe más que yo de esto. Por cierto, aclaro, este seminario lo organizamos mi esposa y yo. ¿Estamos? O sea, hay cosas aquí que vienen de allá. Siempre uno se pone de acuerdo todo lo que tiene que escribir y falta. Otra cosa que tiene que aprender el niño dentro de la familia es la sexualidad. estoy hablando de sexo, estoy hablando de sexualidad. Tiene que ver con que el niño aprenda, y los miembros de nuestra familia, a conocerse a sí mismo, a aceptarse y a respetarse. ¿Estamos? Que ellos aprendan a conocerse a sí mismo, a aceptarse y a respetarse. Niños con ciertas, a veces, discapacidades, no sé, creo que cambiaron el nombre, ahora dicen de otra forma, no sé cómo será, pero tienen que ayudarlos a que aprendan a aceptarse, y tienen que ser aceptados por la familia. Y además que aprendan a respetarse, a respetar los aspectos de su vida, espiritual, físico y psicológico. ¿Estamos? Niños tienen, hay que aprender, y eso empieza porque uno como padre lo haga. Tienen que aprender la familia a tener intimidad y privacidad. Va dentro de esto y dentro de lo demás. Intimidad y privacidad. Y en esto se convierten muchos abusos. Pero es necesario que nuestros hijos aprendan, sobre todo si son niños y niñas, que no deben ser tocados por extraños. No pueden ser tocados por extraños. Estamos. Que no pueden ser tocados por extraños. Que hay partes de su cuerpo que nadie debe tocar. Son dos cosas distintas. Vamos bien. O sea, el abuelito llega y le da un beso a la niña, por decir algo, en el cachete. El abuelito. Pero llegó el jefe a darle un beso a la niña. ¿Qué es eso? No tiene por qué ningún jefe da ningunos besos, ninguna. Vamos bien. Yo aprendí a dar la mano, mujer y hombre y lo que sea. Y un día me pasó un show con una amiga y dije, de ahora en adelante mantendré la distancia. Tienen que aprender nuestra familia a mantener distancias también. Muchachos y muchachas que son es liso. La lisura trae malos entendimientos. ¿Verdad? Pues es liso. Niñas que no les enseñan a hacer, a mantener su posición, su distancia, se vuelven lisas. Entonces el otro también dice, uy, ya vamos a aprovecharte de papayazo. Entonces tienen que aprender, tiene que ser enseñado esto sin morbo. Sin morbo. Y sobre todo los padres deben enseñar hacia adelante el respeto del sexo opuesto. A los niños a respetar a las niñas. Y a las niñas a respetar a los niños. Pégale, porque tú eres el varón de la casa. Ya estás enseñando un golpeador. ¿Verdad? No puede ser. Tienen que enseñar, vea que aquí hay justicia. Ahí se habla de morbo, no está hablando, sino de que muchas personas les enseñan a un tabú a los niños, que el padre o la madre ayuden a esos niños a cuidar a su cuerpo como algo sagrado y bonito, no como algo pecaminoso. Por eso, aún con la palabra vulva ya se escandaliza. Mente. Ven a ti, ven, ya lo digo yo entonces. Mi esposa está diciendo algo que es verdad. Y es que no pueden enseñar con tabúes. Genera complejos. Y morbosidad. O morbosidad. Alguien atento a mirar qué tabú Tiene que aprender la niña que la vulva es la vulva, que el pene es el pene. Eso no tiene por qué ser una vergüenza. Ahora, para cada edad tiene sus cosas que aprender. Cuando el muchacho llega a la adolescencia, tiene que aprender otras cosas. Tiene que aprender el ciclo reproductivo claramente. Para que tenga idea de que eso es así. No puede estar el niño creyendo que fue un pajarito o la cigüeña que vino. 18 años, la cigüeña. Porque le aparece la cigüeña y lo acuesta. ¿Estamos? Porque es un inocentón que no sabe. Bueno, ya no espero un inocentón ya. Entonces sigamos. Estamos terminando. Cuando hay diferencias religiosas en la familia, debe haber respeto y que cada quien practique lo suyo. Tú no puedes imponerle a nadie tus creencias. Eso hace parte del respeto. Estamos hablando con respecto a muchachos mayores que viven con los padres. No estamos hablando de hijos menores, muchachos mayores. Tú tienes que tener respeto y consideración. Tu hijo se fue y volvió siendo judío. ¿Estamos bien? ¿Otra religión? Tú tienes que ser ejemplo de lo tuyo. Tienes que orar por tu hijo. Los padres deben orar por sus hijos. Deben declarar las bendiciones que Dios estableció sobre nuestros hijos. Nosotros oramos por nuestros hijos desde antes de ser esposos. Que crecían en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Que eran una bendición, que eran como saeta en manos del valiente, que no morirán, sino, mejor dicho, cita es lo que tenemos. Eso es lo que creemos y es lo que confesamos sobre nuestros hijos. En el hogar se enseña a trabajar. Se enseña a trabajar. Para lo cual hay que asignar tareas. Que lo involucren en su bienestar. O sea, ¿tú por qué trabajas? Porque tú quieres algo para ti. Porque si, yo te digo una cosa, si el trabajo diera plata, los burros fueran ricos. ¿Sí o no? Tú trabajas porque tú deseas cosas para ti. Entonces, a los niños hay que enseñarles, asignarles tareas que involucren para ellos un bienestar. O que por lo menos ellos se den cuenta que esa tarea trae un bienestar. Por ejemplo, los hombres desde jóvenes deben aprender, por lo menos la edad que están estos muchachos ya, a lavar sus pantaloncillos, sus interiores, las niñas también. ¿Qué tal el papá, la mamá, lavando bola de viejo? No, ya, eso ya, mi hermano, ya, lave su pantaloncillo cuando se está bañando. ¿Aló? No, si es verdad, ¿qué tiene que usted lave su interior en el baño? En la batea o en la lavadora, pero una pila, no hedionda, hedionda de pantaloncillos ahí, de panties y de brasieres. No puede ser. Eso es un principio de aseo, de limpieza, de pulcritud, de salud. Tienen que entender que el aseo es salud. Está hediondo ahí. Grajiento. Entonces deben ponerse tareas que involucren el bienestar de la persona y además de los demás. Tienen que los niños aprender a limpiar sus zapatos, a lavar los baños, porque ellos ahí hacen necesidades. Y si viven en la casa, tienen que aprender a lavar los baños. Sí, yo fui el único de mi familia que me fui a estudiar por fuera. Cuando usted estudia por fuera y si usted consigue un apartamento, usted tiene que lavar su baño, tiene que limpiar. No va a tener vivir ahí en el chiquero ahí. Arreglar la cama. Aprender a arreglar la cama. Aquí está, arreglar la cama. Asear la habitación. Lavar los baños, ya vimos. ¿Ah? Estamos. Hacer sus tareas. Hacer sus tareas y estudiar. Dos aspectos distintos. Hoy los niños hacen tarea pero no estudian. Tienen que estudiar y hacer las tareas. Hoy hacen las tareas rapidito, ruku, ruku, ruku, fuera. No, tiene que estudiar. Que aprenda que no se deben acumular las cosas. A nadie le gusta el trabajo acumulado. ¿Por qué se lo tiene que dejar que se le acumule a su hijo? Que no deje mañana para mañana lo que puede hacer hoy. Ahora, si hay trabajo, también hay que enseñarle y generar ambiente de recreación en la familia. Tiene que haber recreación. Tienen que programarse vacaciones, involucrando a nuestros hijos, a todos los miembros de la familia, vacaciones. Y una vacación es un cambio total de actividad de la rutina normal de la casa. Y tiene que haber espacios de recreación y juegos al interior de la familia. Cómprese un ludo, un parqués. Ludo le dicen en Cartagena, ludo. Un parqués. Monopolio, ¿verdad? Cualquier cosa de esa, o si no, invente usted juego de carritos o lo que sea, un balón, patee balón con sus muchachos. Yo no pateo con ellos nada. ¿Ah? Pero haga juegos. Juegue. ¿Qué más? Otra de las cosas que tienen que aprender los muchachos y que tienen que ser parte de la casa, la educación. La educación tiene que ver con que usted, primero que todo, dirija enseñanzas bíblicas a su familia. ¿Aló? Que usted sea el primer maestro de la palabra a su miembro de su casa. Y estamos hablando en este caso de los hijos menores y de los mayores que lo acepten. ¿Estamos? Yo le voy a decir algo así de sencillo. Cuando un hijo no se quiere sujetar a la regla de la casa, que busque donde irse a vivir. Pero mientras el hijo esté en la casa, tiene que ceñirse a la regla de la casa. Por respeto. Puede que un hijo no te comparta de pronto tus creencias, pero por respeto tiene que estar allí. Tenga la edad que tenga, porque es por respeto. Yo llego a la casa ajena y me dicen, bueno, pastores que me han invitado, pastor, a las 5 de la mañana oramos. ¿A qué hora me levanto yo? A las 5. Si ellos oran a las 5, tengo que estar ahí a las 5. Si ahí en esa casa no se oye música secular, ¿yo porque tengo que estar poniendo? Aquí traigo el último de Silvestre. ¿Qué Silvestre? ¿Ni qué? 8/4. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Verdad? Tengo el último de Mr. Bla. ¿Ah? La oveja y el otro, que son los otros champeteros ahí. El oveja y el no sé quién. Ahí los tengo ahí. No tiene por qué. O sea, lo primero que tiene que hacer es dirigir los estudios bíblicos a sus hijos. ¿Verdad? Y en esa, óyeme bien, tiene que ser como lo que nosotros queremos hacer aquí de iglesia. Esto tiene que cambiar. La iglesia original, todos los miembros participan, hablan, opinan, dan, dicen, pastor, vea, aquí hay una idea, una palabra que ayuda. O sea, entonces, en la familia, aunque hay un método de enseñanza, usted tiene que dejar participar a la gente, tiene que dejarla opinar, que su hijo opine, pregunte. Y usted tiene que saber, aprender a ser un guía de lo que vayan. Así no es, animal bruto. No te he enseñado tres veces, no, así no se enseña. ¿Ah? Tienes que coger y ser un maestro y guiando. Sí, pero la Biblia aquí dice esto, aquí la Biblia dice esto y van cuadrando. La palabra y el Espíritu Santo hacen suficiente. Además de eso, usted tiene que ser ejemplo de educación. Usted tiene que aprender, usted tiene que ser un padre que usted se preocupe por actualizarse. Es increíble que los papás de hoy no sepan utilizar un celular. Tienen que aprender. No sepan utilizar un computador. Es increíble. Usted tiene que leer, llevar libros a su casa. Usted tiene que generar ambientes de educación. Este es el cristianismo que vale. No un poco de brutos ahí. ¿No es que es así? La mayoría de la gente cree que los cristianos son brutos. No, seguro, los que no son cristianos. Porque usted le pregunta de algo y no saben responder. Ni siquiera conocen la misma Biblia que se supone leen y que estudian. ¿Qué otra cosa debe ser manejado dentro de la familia? Bueno, no me acuerdo más nada aquí, no tengo más. Pero son esas áreas. Deben ser tratadas con Efesios capítulo 6. Vamos a mirar ahí. Digo otra cosita y terminamos. ¿Qué hora es? ¿Ah? Miércoles, si estamos en el pasado. Pero yo creo que ustedes están tranquilos. Efesios 6. Figúrate, todo el seminario es de 4 días, entonces. Ah, fue que yo empecé tarde, ¿verdad? Como a 6:30, por ahí. 6:04. Ya le leímos. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Para todo lo que usted va a hacer, tiene que mantener la guía de lo que Jesucristo ha establecido para nosotros. Pastor, usted ha hablado del papá, y no ha hablado de la mamá. Ya hemos hablado de la mamá en todo este camino. Ahí va involucrado. Pero vamos a buscar Proverbios 31 y ahí terminamos. ¿Cómo debe ser la esposa y madre? Hay dos buenos ejemplos en la Biblia, uno mejor que otro. Uno es María, la mamá de Jesús. Y el otro es la mujer virtuosa. Mira, hay algo que la Biblia dice, que cuando María presentaba al niño, la gente empezaba a hablar maravillas. Y entonces, dice la Biblia que María guardaba eso en su corazón. Fíjate bien, lo guardaba en su corazón. Hoy yo veo una cosa que le hace daño a los muchachos. Alguien va y le dice, a veces porque nace unos pesos, a una mamá o un papá, de que su niño, esto o aquello, va a ser un profeta, va a ser no sé qué. Y entonces vienen y le dicen, y ellos empiezan a decir, es que mi hijo es un profeta. Y empiezan a condicionar el comportamiento del niño, ¿sí ves? Guarde su corazón, no diga nada. Pero María guardaba Lucas 2:19. Dice: y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. También, guárdelas. Verso 51 también lo dice. ¿Qué dice, hermano? La mamá guardaba en su corazón. Ella veía. Usted como padre y yo como padre tenemos que ser expertos en reconocer cosas y a veces quedarnos callados y esperar que Dios haga su cumplimiento. Nosotros lo que no podemos ser obstáculos a ese desarrollo de esos muchachos. ¿Me soy claro? Yo escucho a veces y yo digo, pero ¿cómo va a hacer este nada si esta mamá ni lo educa? ¿Verdad? La mujer virtuosa, terminamos aquí, Proverbios 31. Verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, una madre puede ser trabajadora. Esa idea machista de que la mujer tiene que estar enterrada en la cocina, ingeniera, estudió ingeniería, pero ingeniera de cocina. Estudió economía, economía de cocina. Estudió administración, administradora de la cocina. Eso no existe. Pero lo que no puede perder la mujer es su condición de madre. Si su trabajo afecta su condición de madre, debe cambiar de trabajo. Vamos bien. Porque en Pablo le habla a Timoteo y le dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Una cita que está mal entendida. Cuando habla la palabra se salvará engendrando, primero que todo la palabra salvación ahí no tiene que ver con que se vaya para el infierno o para el cielo, sino que sea rescatada de la posición que perdió. Cuando habla de se salvará, ahí la palabra, el verbo salvar es ser rescatado de una posición perdida. Y la palabra se salvará engendrando, la palabra engendrar no es tener hijos, sino cumplir con los deberes maternales. O sea, la mujer vuelve a su posición que perdió cuando en el huerto de Edén comió y le dio a su marido. Vuelve a tener su posición que le corresponde dentro del orden de la familia cuando ella cumple con su función de crianza y de maternidad que Dios le dio. ¿Qué es lo que se salva? La posición que había perdido. Porque es la posición de cabeza dentro del hogar con su esposo. ¿Verdad? Y entonces, aquí dice que la mujer trabajaba. Dice que le da bien y no mal todos los días de su vida, busca el anilino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. O sea, una mamá está pendiente del alimento de sus hijos, de su casa, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Significa que usted puede permitir o debe haber, lo más normal es que hayan ayuda en la casa. Esta mujer, aunque es una mujer trabajadora y responsable, tenía criadas. ¿Aló? Ahora, las criadas no son para que la mujer deje de cumplir con las responsabilidades que le competen, sino para que ayuden en ese proceso. No puede ser que la criada sea la que atiende al esposo. Por eso es que en muchas casas la criada se va con el marido, porque ella es la que termina siendo la esposa, porque cumple con todos los deberes de la esposa y solamente le faltaba uno, y al final lo termina cumpliendo, acostarse con el marido. Sencillo, esto no tiene más que darle vuelta a esto. ¿Y por qué se fue? Ah, porque ella dejó que esa muchacha tomara las funciones que como esposa le pertenecían a él. ¿Aló? Entonces tú tienes que ser la ama de casa, la que le dice, échale tres punticos de pimienta porque así le gusta a mi esposo, no como ella quiera. Es la que manda en la casa. Ahora, la reina de la casa no es el hombre, es la esposa. esposa. La que ama, la dueña de la casa, la ama de la casa es la esposa. Cuando el esposo llega, tiene que someterse, óyeme bien, dentro de la familia, no dentro del matrimonio. Estoy haciendo las diferencias. Si la señora le gustó poner el cuadro ahí en esa pared, no, quítalo de ahí, que a mí no me gusta ese cuadro ahí. Tú no vives en él, tú vives trabajando, deja ese cuadro ahí. Ella dijo que ahí es. Ella es la que manda. No es que yo soy el esposo. No, tú eres el esposo, pero como quien ama, es la ama de la casa, es ella. Movió los muebles. A mí no me gustan los muebles así porque a mi mamá no le gustan los muebles así. Qué berraquera. ¿Ah? Sigamos. Padre, Dios, nombre de Jesús. Pues estoy terminando, así que tengo que leer todo. Se levanta, el que necesita irse puede irse. Se levanta aún de noche, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Mira, esta es una mujer negociante. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, no es una froja. Ve cómo van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al luso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Desde la mujer tiene que haber compasión, misericordia, ayuda, generosidad. ¿Qué tal una mujer que sea más dura que el hombre? Miércoles. Tronco es duro, cují. Y entonces los hijos aprenden eso mismo. Sin piedad. Implacable. Tiene que haber uno que ponga y el otro que amance. Que le dé control a la... ¿cómo es? Nivele las cargas. Equilibrio. Sí, eso, equilibrio. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y de púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es conocido, pero bien conocido. ¿Ah? Es bien, oye, ese hombre tiene tronco de mujer. Oye, tronco de esposa. ¿Qué tal que el hombre se abra la puerta y los vecinos, en vez de decirle buenos días, le digan ¡ole! Ha salido el toro. España, ya, España. Y entonces, hace telas y vende. Yo no sé dónde sacaron eso de que la mujer cristiana no puede trabajar. Yo no entiendo. Hace telas y vende y da cintas en mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Oye, tú tienes que, como madre, tienes que darle esperanza. Yo me acuerdo el día que me dijeron que Rafael David no iba a nacer vivo. Yo vi a mi mamá en ese... dale honra a mi mamá. Salió en esencia mi mamá. No te preocupes, mijo, que todo está bien. Me decía mi mamá. Y yo llorando. Y dice, no te preocupes, todo va a salir bien. Y cuando ya iba para la casa, para el hospital, me dijo mi mamá, no te afanes, que todo está bien. Y el ambiente era bien duro. ¿Ah? Que le digan a uno que si su niño nacía vivo, iba a nacer con muerte cerebral. Eso no daba ninguna alegría en ningún momento. Que a nadie la pasaron derecho de la consultorio para el quirófano. Y mi mamá estaba ahí. Todo está bien. Eso es lo que hace una buena mamá. Se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Hable bendición a sus hijos. Hable bendición de su esposo. Hable bendición de su familia. Y la ley de cremencia está en su boca, en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Tiene que aprender y enseñarle a sus hijos que se levanten y saluden a su papá y a su mamá. Y cuando se vayan a dormir, también se acuesten. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Estamos? Hemos terminado. Yo creo que en lo que hemos sido lo posible, hemos dado un seminario completo. ¿Cómo se llama el seminario? Noviazgo, matrimonio y familia de la oscuridad a la luz. Concluyo diciendo esto, espérense, que no lo pude dar en los cuatro días, pero tengo que decirlo hoy. ¿Por qué de la oscuridad a la luz? Porque nosotros tenemos que, dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos ir cada día mejorando, brillando, en vez de ir empeorando. Y debemos ir tomando las medidas pertinentes para que el favor y la gracia de Dios se manifiesten. Hay tres citas que yo no he podido compartir con ustedes, pero se las voy a dar. La primera es cuando el rey David mandó al esposo de Betsabé a la guerra para que lo mataran y él quedarse con la mujer de Urías. Dios le mandó al profeta. Y le dijo, el profeta le dijo, hay un hombre así, asá, rico, y no sé qué, tiene un montón de ovejas, y había uno que tenía una sola oveja, y el hombre rico cogió y le mató la... ¿qué se dice? Y David dijo, el tal merece la muerte. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. David le pidió perdón a Dios, y Dios le dijo, por cuanto tú hiciste lo que hiciste en lo oculto, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer a plena luz. Tremendo. Así le dijo. Si tú haces en la intimidad lo correcto, Dios te va a honrar. Si tú haces lo incorrecto, vas a pasar vergüenza. Por eso esto se llama de la oscuridad a la luz. Le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús dice, entra a tu habitación y cerrada la puerta, habla a tu padre que oye en lo secreto para que te recompense en público. O sea, el éxito está en que yo desde el interior empiece a hacer las cosas correctamente. No que se vea, sino desde el momento en que no se ve, yo hago las cosas bien, que Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Y voy a leer una cita que es una cita para mí de las preferidas. Porque es uno de los profetas que más me gusta. Jeremías 23. Verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La Biblia dice que Dios habita en la oscuridad. Cuando la Biblia dice que Dios habita en la oscuridad, es que Dios habita en la intimidad. Dios habita en lo secreto. Ahí empieza todo, pero se manifiesta en lo público, a plena luz. Y lástima que hoy no vinieron todas las familias. No es de lo público a lo privado, es de lo privado a lo público. Dios siempre va a manifestarse si tú haces las cosas correctamente en el temor de Dios. Yo espero que este seminario sea una semilla que ayude a que la vida de muchos cambie, que se les ayude a mejorar su relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio y de familia. Le doy las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir, de las personas nuevas que vinieron. Esas grabaciones van a estar gratis. Las pondré ahí en el internet. Yo le doy las gracias a ustedes, a las personas que han hecho parte en venir a hacer aseo, en traer invitados, en sembrar para la atención de los invitados. La Biblia dice que el que le da un vaso de agua a uno de sus pequeños no se queda sin recompensa. Y que Dios le dará a cada uno pago y recompensa según lo que haya hecho. Y eso yo creo que es para ustedes. Y que se cumplen ustedes que por cuanto han sido participantes en cuanto a dar y recibir, Dios les suple todo lo que a ustedes les hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Anuncio para el próximo seminario. Yo pensaba, hoy estuve meditando un seminario que son tres temas: individuo, iglesia y sociedad. De todo modo, los invito que inviten a las personas que ustedes trajeron, los que estuvieron, que ustedes los vuelvan a invitar, que vengan a la iglesia. Necesitan recibir la palabra, porque la palabra es la única que puede darle a uno la guía, la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Y Dios garantiza que Él la cumple y la pone por obra. Los declaro en bendición, en victoria, y que ustedes son la generación poderosa que va a llevar a cabo el propósito eterno. Amén. En el nombre de Jesús, muchas gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros. Para oración, información o donaciones, escríbanos a nuestro correo electrónico tiemposdevictoria@yahoo.com. Y recuerda, Jesucristo es el Señor.